A mí me pasan todas, la sección también llamada La vida es una porquería, dedicada a la vida cotidiana. Claro. Tanto a los hombres como a las mujeres, los niños y las ancianas. Y son cosas que nos pueden pasar a todos. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué hacer después del ataque de cualquier animal? Por ejemplo, su marido. Depende en qué condiciones quede usted. Claro, ¿no? O si no, este me gusta más, ¿no? Consejos para evitar que los chicos se lastimen. ¿Cómo? ¿Se lastimen entre ellos jugando a lo bruto? A cualquier cosa. Así. Los chicos se lastiman por sí. El chico sí. Tiende a lastimarse. En japonés la palabra chico significa también se lastima. La misma palabra. Exactamente. Bueno, vamos a ver este informe sí. Que han hecho nuestros expertos en niños, que son antiguos comisarios de la comisaría 14. Se llama también Transforme su casa en un lugar seguro. Hay sí. Otro informe que es gracioso, que es Recupere el empapelado. Ah, sí. Y habría que ver cómo lo perdió. El empapelado tiende a caer. No, pero que recupere el empapelado significa que lo perdió todo. Claro, si hay algo que... Es muy probable que se lo hayan robado. ¿Pero qué se ladrones va a robar el muy empapelado? Meticulosos que le afanaron todo el empapelado. No le dejaron ni el empapelado. Sí lo llevaron, y yo sé muy bien que hay ladrones que por un precio sí. Te devuelven lo que te robaron si vos le das ponerle un tercio del valor, tal como era en Egipto. Ajá. Entonces tienen el empapelado. Sí, pero usted ya lo despegó. ¿Qué quiere? Dice el ladrón. Que se lo pongamos de nuevo. Somos sí, ladrones. Sí. No, ¿cómo se llama? Empapelables maple. No, escúcheme. Además, le digo eso, ¿sabe qué? Son los mismos que levantaban el parqué para hacer asado. Para hacer asado, lo mismo. Ahora sacan el empapelado para prender el mismo parqué que sacaban. Claro. Parqué que les daban los gobiernos demócratas progresistas. Sí, señor. Bueno, ¿a dónde vamos? Entonces vamos a los consejos para prevenir que los chicos se lastimen, porque sí, es muy importante. Esta sección se llama también Bájate de ahí o te rompo el alma. Controle, por ejemplo, que las escaleras, ventanas, etcétera, no estén al alcance de los más pequeños. Bueno, vamos, consejos. ¿Y pero qué haces? ¿La saca la escalera? Sí. Pero señor, usted no tiene una escalera. No hay que tener escalera, señor. Pero usted vive en una casa que tiene una escalera. Y le saca, viene el albañil. ¿Y cómo sube al dormitorio? A los altos, con una soga. Por ejemplo, el niño no se va a trepar por la soga. No, pero la soga es peligrosa también, buenas señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí... Yo, mire, quiero sacar la escalera porque estoy cansada de que tanto los nenes como mi abuela sí. Rueden escaleras abajo. Yo no puedo distraerme en la cocina. Estoy cocinando, trabajando, viendo la novela y por haciendo brum, brum, sas, ya digo. Ya ni voy porque digo, seguro que es el nene o la abuela que se han caído. Y dígame, ¿qué tiene en la planta alta de su casa? ¿Tiene algo importante? No, el techo. Ah, pero la escalera, ¿a dónde conduce? Al techo. ¿Y por qué se hizo la escalera? ¿Cómo quiere que suba arriba el techo? ¿Una escalera? ¿Cómo sube usted arriba el techo? Sí, pero en ocasiones una escalera portátil, pero no una escalera de mármol. Bueno, mi marido, que le gusta vivir a lo grande, dice, yo no quiero poner una escalera de mano, que a lo mejor me rompo los cuernos, dice. No, y además, da otra imagen, usted entra a un, como claro. A un living y ve la escalera claro. Y asume que hay otra planta. Sí, nosotros incluso en la fiesta nos escondemos arriba del techo y hacemos que otro abra la puerta y en medio de la fiesta bajamos. Medio arreglándonos los pantalones, como quien baja del dormitorio. ¡Ah, dice! Venimos del jacuzzi de la planta alta. Inclusive si llueve sale mojado, porque tiene que esperar en el techo afuera. Bueno, cuando llueve no hacemos fiesta, señor. Ah, bueno. Se suspende todo por lluvia. Tiene una cosa, una contestación. Es raro eso, señor. O sea, pero es raro. Usted sáqueme la escalera, porque ya estoy cansado. No, pero ¿no probó en acolchar la escalera? ¿Cómo? En acolchar, poner... Cubrir los barrotes, los escalones, no, queda horrible, barral. Queda horrible. Tapizarla, dice usted. Tapizarla. Colchón, ¿cómo va por un colchón en la escalera? No, colchón. ¿Qué es esto? La porquería. ¿Usted qué diría si entrara a una casa y viera, por ejemplo, alrededor de las columnas todos colchones? Y dice, ¿acá qué es esto? ¿Es original o es por los niños? O, no digo un colchón, pero goma Eva. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted lo cubre con goma Eva. Pero escúcheme, si usted se cae al primer piso, por más que ruede en goma Eva... Algo se lastima. Algo se lastima. Sí, por ahí se machucó. Se puede correr a los chicos en goma Eva. Escúcheme, la goma Eva no se va percudiendo con el tiempo, señor. Sí, la puede limpiar. Vendemos limpiador también para la goma. Sí, yo vi que ustedes forraban, porque ahí decía, columnas forradas. Sí, yo sí. Yo creí que eran dos cosas distintas. No, nosotros forramos la columna. Si usted la columna ya la tiene, se la forramos. Con goma Eva. Sí, o el forro que usted elija. Usted bueno, forran todo, usted. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues es... nosotros acá sí. Con mi señora, ella es la loca del forro. Ah, sí. Me imaginé. Quería... Sí, gracias. Queríamos forrar la casa, porque nos gusta todo lo que es forrado. Pero toda la casa va a forrar. Toda. Mismo desde la puerta, todo. ¿Y pensaron en algo, en algún forro? Sí, forrar la casa, por eso no, vinimos. Pero señor, si pensó en algún forro. Sí, por eso vinimos. Sí, por eso vinimos a verlo a usted. Pero señor, ¿cómo lo va a recubrir? Hay papel araña, hay papel... No, pero eso es un forro para carpeta, señor. ¿Algo? Es una casa, ¿me entiende? Y sí, le puede dar un toque de originalidad. Con papel araña. Discúlpeme, casa forrada ya es algo diferente. Sí. Entonces, sí, este... Sí, bueno, pero no queremos hacer algo diferente para abajo. ¿Tú en qué habías pensado, amor mío? Yo había pensado en goma espuma coloreada, sí. Pero no goma Eva. Es una escenografía de Caldentey eso hoy. Bueno, usted llámelo como quiera. Amor, ¿y una tela como brocato? ¿Todo brocato? No había pensado en eso. Sí, todo brocato. Pero con cuidado. Tachas, así como los sillones. Cuidado porque eso con el fuego le prende enseguida, imagínese. No, no, no, no, se está incendiando la casa. No, señor. ¿Y cómo con el fuego? Una canita ¿dónde voladora. ¿Dónde sacó que vamos a forrar toda la casa y después le vamos a prender fuego? ¿Y cree que estamos locos? Ah, que una canita voladora, voy a tirar canita voladora. Y mire, un vecino suyo puede decir, feliz año nuevo. No, prende la canita voladora, tiene la mala suerte que le cae en su casa. Bueno, no. Se no, le prende fuego. También es un tremendista, claro, no va a pasar eso, señor. Además, la boca se le ha golado. Eso le, además le junta humedad, ¿eh? ¿El qué? Y todo brocato le junta humedad, imagínese. Humedad. ¿De cuándo el brocato junta humedad? Sí, le sube... ¿Junta humedad si usted tiene un caño pinchado, por ejemplo? No, pero eso sí... Ah, usted la quiere forrar por dentro la casa. No, sí, por fuera. Todo, por fuera y por dentro. Está loco. Pero ella quería por fuera. ¿Que vamos a forrar la casa por afuera? ¿Se cree que estamos locos? Yo pensé por afuera también. Ah, ¿ves que tu mujer más loca que este tipo, entonces? Disculpame, no sé cómo me casé. De afuera. Por adentro. Todo. Pero todo, discúlpeme, ¿el baño también lo va a forrar? Sí, el baño principalmente. ¿Pero cómo va a forrar el baño que el vapor de...? No, la bañadera no. La bañadera no, que se cree que estamos locos. No, señor, digo... La bañadera queda de losa. Mismo la jabonera tampoco, porque queda todo lleno de jabón la tela. Sí, pero el vaporcito de... El vaporcito de la carrera. Del agua caliente. Sí. Le va a llenar todo de hongo. Y bueno, entonces hay que... Bueno, después hacemos una salsa con eso. Escúcheme. Usted haga lo que nosotros le decimos. Claro, usted pero está no bien. Puede forrar con brocato y tachas. Sí. Yo se ahora, lo hago. Amor, sí. Esa cascada que mandamos a hacer en el living cuando se rompió el caño. Sí. Nosotros no, pues eso es feng shui, déjamelo. Claro. Le hicimos como una piletita ahí, con plantitas, como una cascada con unas piedras que nos robamos de una obra en construcción. Son escombros, pero queda con muy bien. Escombros, queda bien. Todo dice, ay, y le metimos una lamparita adentro. Ah, mire, qué bonito. ¿Y el angelito lo puso? No. No encontramos. Y porque en ese contexto tiene que poner una... Tenemos una lámpara bajo consumo abajo, 6 escombros, el caño que tira agua, feng shui. Ahora, dígame, feng shui, pero para mí está mal colocada esa... ¿Por qué dice usted? Y... A ver, pacifíquese. Ya que vino... Uy, pero escúcheme, ¿cómo salto acá la cascada? ¿Tengo que pasar por el... Sí, ese es el problema, que la cascada la pusimos muy cerca de la puerta. Está muy cerca. Entonces, para entrar... hay que contratar un bote. Estaba pensando en construir un puente. Claro, por arriba de la cascada. Pero no es más fácil sacar la cascada. No. ¿Cómo va a ser claro, un puente? Para usted, si fuera concejal, saca el río. Pero no, señor. Esto es una casa. Usted está complicando las cosas. Encima va a poner un puente. Después, sí. De brocato. Puente. El puente también de brocato. También de brocato. ¿Y sabe qué me gustaría? ¿Sabes, amor? Levadizo. Ah, hermoso. ¿Y quién va a pasar de por abajo? De la... No podemos saber. La abuela. La abuela se tira a nadar a veces. ¿La que cae de la escalera? Sí, aprovechando el impulso. Bueno, mire, yo si quiere le instalo un puente levadizo, me parece muy sofisticado para eso. Ya sueño con eso. Nosotros tenemos esta casa que es un sueño, la diseñamos nosotros. ¿Ah, todo lo hicieron ustedes? Sí, todo lo hicimos nosotros, después se lo dijimos al albañil. Albañil recibido, ¿eh? Sí, un albañil de Bertagnini. ¿Sabe qué? ¿Sabes qué? Me parece que tiene demasiado dorado. Estoy como encandilado del dorado que puso en la casa, ¿no? Sí, sí. Nos gusta, porque da una sensación de opulencia. Sí, sí. Pero este albañil venía de la demolición de una confitería. Sí. Tenía un montón de decorados, todo de telgopor dorado. Entonces dice, mire lo que me sobró. Tiene unas volutas. Sí, las vi. Sí. Las vi a la entrada. Sí, son... son adornos. Este, y bueno, todo lo diseñamos nosotros. En algo nos equivocamos, ¿no, amor? Todo eso de hacerlo todo en fila. Claro, está muy recto. Pero una sensación de sinfín. Claro, eso pensamos nosotros. ¿Por qué no hacemos algo que parezca que no termina nunca? Le digo amor, le digo, ¿no es cierto? Sí, sí. No, no tenemos ni un sí ni un no. Bueno, entonces pusimos el living. Sí, living. Después viene el baño. Sí, es rara la distribución. El dormitorio, la cocina, segundo dormitorio. Ahora, si quiero ir al último dormitorio, tengo que pasar claro, por todos esos lugares. Sí, naturalmente. Usted quiere ir al Palomar, tiene que pasar por Casés. Sí, no, señor. Hay otra. Usted tiene que crear un recorrido que sea un lugar habitable, ya cómodo. Ya está creado el recorrido. ¿No ve que va? Que sea algo confortable, señor. Es confortable. Si el baño está ocupado, está obstruido el paso. Sí, a veces ella se está bañando. Yo estoy en el comedor. Quiero ir a la pieza y tengo que esperar que termine de bañarse. Y sí, señor. ¿Y la pobre abuela dónde está? ¿Sigue en el no, puente elevado? No, la pobre abuela no está bañándose. No. Es ella que está. Está en la escalera, generalmente ella está en la escalera que no va a ningún lado, va al techo. La escalera está en el living, va al techo. Sí, mire, la verdad que me parece que acá hay que entrar a tirar paredes. Porque no, además... No. Siempre dicen lo mismo. Estos sí, pero... ¿Quieren sacar dinero? No, señor. No, señora. No. Discúlpeme, usted no nota que... Yo no lo quiero ofender, pero el lote es grande, pero es como oblongo. Sí, es el que no lo vendió ese señor. O sea, lo veo como... Los ambientes un poco angostos. Discúlpeme son que angostos, se lo diga así. Sí, justamente por eso lo hicimos así, porque es un terreno profundo, son 50 metros. Por tres. Sí. Por tres. Pero ¿usted está seguro que no es un tren? No, señor. No, usted nos está cargando. Sí. No. Está faltando el respeto. No, yo se lo digo con todo. Le abrimos la puerta de nuestra casa y usted no trata de... No, señora, tengo años de trabajo en esto. Nos convierte en un hazme reír. No, señor. Yo le digo, tengo años de trabajo en esto y la verdad nunca vi un caso así. Mire, a mí se me ocurrió una cosa, a ver si estoy equivocada. Adelante. Ah, no, yo soy ella. Yo soy ella. Por ejemplo, esa escalera que va al techo. Sí. La aprovechamos. Está muy bien. Entonces, en cada habitación le hacemos un agujero y un palo de bombero. Sí. Entonces, usted quiere ir al último dormitorio, va, se larga por el agujero y pasa por arriba el techo. Ah, el atajo es el techo. El techo. Para no tener que esperar, ponerle que ella está en el baño, claro, o cualquiera, y uno está... Sí, pero si quiere salir tiene que trepar por el palo, es más difícil. Ah, eso no se me había ocurrido. Porque para bajar está bien, pero del último dormitorio. Suponete que yo estoy, amor, sí, en el último dormitorio. Sí. ¿Cómo me subo por el palo? Y, claro, señor, ¿y puede poner otra escalera en el dormitorio de atrás? Ah, entonces si querés subir, te vas al dormitorio de atrás. Ah, por arriba del techo y hace todo el recorrido inverso. Claro. Sí. Sí, mire, ¿no es más barato tirar unas paredes abajo? No, y señor, termínela. Lo que haría yo, si fuera usted, es hacer un pasillo al costado. Pero eso... No hay eso lugar. No se nos ocurrió es a ninguno. Que no, que 3x50, ¿dónde es el pasillo? No, yo tenía ganas de pedirle al vecino, que tiene el terreno libre, que me dé un salvoconducto. Ah, sí. Entonces hacemos unas puertas en la medianera. ¿Entendés? Pero no se... Que dan al exterior, dan todas a la casa del vecino las puertas. Entonces nosotros pasamos... Sí, siempre mirando para otro lado. Pero no puede. Igual le quiebra la intimidad del vecino. No, señor. Bueno, nosotros justamente le decimos, no miramos. Pero ¿cómo no miramos? Igual, no puede acuerdo, estar, hace ruido. No, igual no tenemos buena relación con el vecino. No. Siempre yo hubiéramos hecho las puertas. Por eso, tuvimos un inconveniente en alguna oportunidad cuando él se propasó con la mujer del vecino. Bueno, pero no tenés que contarle a cualquier empapelador... Lo que yo hice con esa señora que me provocaba. Bueno, ella te provocó, es verdad, por eso te perdoné. Bueno. Pero el vecino no lo entendió de esa manera y lo quiso boletear, bueno, tuvimos que salir corriendo en una oportunidad. Sí. Una noche yo fui a sacar la basura. Sí. Fui a sacar la basura. Tiene 50 metros para sacar la basura. Sí, venía, porque el tacho de basura lo tenemos en la pieza del fondo, para que no se vea, ¿no? Imagínate, no que ¿dónde quieres que lo tenga? En el living. Entra, ¿qué te crees que soy? La calle Defensa. No es como la vida común que nosotros vemos la basura. Bueno, no importa. Voy a sacar la basura. Le digo, amor, voy a sacar la basura. Y esta mujer, en bikini. ¿En bikini? ¿Sacando la basura? Sacando la basura. En la puerta. Ah, la puerta. Ahí con el tacho. Sí. Este, en la puerta. Entonces, bueno, yo me sentí provocado. Pero no, discúlpeme, está, cada uno está en su derecho de no, estar... No, ¿cómo en su derecho? Vestido no, y desvestido como quiera. Entonces, yo inicié una conversación cualquiera, digo... Qué linda basura que tiene, ¿no? ¿Cómo qué linda basura? ¿Qué le voy a decir? ¿De qué voy a hablar? Pero no hablé de nada. Otro comentario hubiera sido impropio. No, aparte, él le hace un comentario que a mí me molesta. Mire la basura de mi mujer y mire esto. Claro. No, y señora. A mí me hizo mal, claro. ¿Sabe? Sí, pero eso no es algo para conversar. Ella me dice, bueno, gracias. Este, la verdad que me siento halagada con lo que usted me dice. Sí, le digo, mire, mire qué escupida el mate, le digo. Mire, mire estas cáscaras de huevo. Pero saque eso, eso es una ronia, es una asquerosidad. Y la mira me mira y me dice, usted sí que sabe hablarle a una mujer. Y inmediatamente, uniendo la acción a la palabra, bueno, empezamos a besar, incluso se le dio vuelta el tacho, se le desparramó la basura, y justo en ese momento sale ella. Ahí aparece, oh, y la veo con él, a ella, con el tacho dado vuelta y él juntándola. ¿A la basura? No, a ella. Ah. ¿Y qué es esto? Hay un escándalo, ¿qué es esto? ¿Cómo que es esto? ¿Cómo que significa? Está claro. Pero yo la veo a ella en bikini, le digo, andate de acá, alguna palabra suya de todo, no quiero decir la verdad. Me fui de boca. Sí. Sí. Y aparece el marido. El marido apareció después, porque nosotros pensamos que estaba sola, ¿te acordás? Claro. Nos metimos para adentro. ¿Cómo nosotros pensamos? Lo charlaron esto, las hipótesis. Dijimos, ella está sola y nos fuimos para adentro a pelearnos. Bueno, vamos para adentro a pelear. Vamos a arreglar nuestras cosas. Claro, porque me dice ella, no vamos a pelearnos acá delante de todo, porque ya habían salido algunos vecinos. Sí, y de esta, y yo otra vez digo la palabra, que a ella le molesta. Claro. Entonces nos metimos adentro y empezamos a pelear. No digo, bueno, vamos a empezar a pelear ahora, digo, porque me tengo que acostar temprano. ¿Pero cómo? Porque ella llegó y se puso ahí en silencio. Le digo, mira, vamos a pelearnos ahora. Sí, me dice, atorrante, sin vergüenza. Me revolea un plato, ¿no? Sí. A todo esto la abuela que venía de arriba, que estaba en el techo escuchando todo, se cae. Se cae. Otra vez. Tuvimos que levantarla, qué sé yo. Ahora tiene pero hueso no fuerte la abuela. Pelear, ¿eh? Levantábamos a la abuela, ¿qué otra vez? ¿Qué sé yo? Bueno. Por ahí, bueno, ya estamos casi cansados de pelear porque... Ya no tenía fin. Ya no tenía fin. La misma cosa, decíamos. Y sí, empezamos a repetir los mismos reproches. Sí. Eso se trata de una discusión, ¿no? De la pareja. Entonces suena el timbre, ¿no? ¿Así es el timbre? Sí, tenemos un sonido que cuando suena el timbre parece que... Parece que golpean a la puerta. Claro, es como... Es un ringtone. Sí. El ringtone que ahora el más exótico es el de campana de teléfono. Que parece un teléfono de verdad, sí. Bueno, muy bien. Le digo, anda, abrí la puerta, vos, abríla vos. Ahí nos peleamos otro rato también. Para ver quién abrió la puerta. Abro, aparece el tipo. Upa. Sí. Cuando abre, el tipo se tropieza en la cascada y cae. Ah. Cae adentro de la cascada. Y de adentro, todo mojado, dice, uy, si yo no voy a permitir que usted me humille. Ya, pobre tipo. Mientras le caía el chorro en la cabeza. Dice. No, a mí no me gusta que nadie se ría de mí, dijo. Yo le alcanzo pobre a toalla. Hombre. Le alcanzo a toalla, señor, y él piensa que yo lo estoy seduciendo. Claro. Y ahí empieza otra vez. Ah, ¿qué hace secando a este tipo? ¿Quién es? Y ahí yo me le abrazo y digo, te voy a dar, tratar de seducir a mi señora. Momento, dijo el tipo mientras se tiraba el pelo para atrás. Dice, el que quiso seducir a mi señora es usted. Claro. Le digo, un momento, ¿quién es su señora? Porque yo no lo tenía mucho al tipo. Me dice, la de acá, la de la bikini. Ah, sí, le digo, sí. Sí, entonces sí, le digo. No, primero le dije que sí, después me arrepentí, le digo que no. Y sí. Entonces el tipo sacó un revólver, me quiso tirar, pero se había mojado el revólver. Ya no le funcionó. Y dice, espere que voy a buscar un cuchillo. Y ella le dice, si quiere le presto uno que tengo en la cocina. ¿Pero cómo le va a prestar? Voy a la cocina, sí, voy a la cocina y le traigo. La cocina igual le queda lejos, tiene que pasar por el baño, bueno, por todo eso. Ahí justamente. Primero tuvo que esperar un rato que la abuela había ido al baño. Y con tanto tiempo es como que el tipo se empieza a tranquilizar. Claro. Que le explica que fue todo un malentendido. Cuando ella volvió, ¿cómo? ¿Qué malentendido, señor? Cuando ella volvió, estamos los dos tomando sidra y hablando mal de nuestras mujeres. Y bueno, y finalmente... bueno, entonces... Pero se hicieron está, amigos de la vecina. Pero la cosa no está como para ir a pedirle pasar por la casa de él, porque... Pero usted tiene que pensar... Porque el tipo va a decir, usted quiere pasar por mi casa, porque de paso cañazo, cada vez que hay alguien en el baño... Usted va a querer seducir a mi mujer. No, pero ¿sabe qué? Aquí hay que apelar a lo salomónico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted necesita esas puertas, ¿comprende? Necesita pasar por lo del vecino. Sí. Entonces tiene que otorgarle, cederle un beneficio al vecino por esas mismas puertas. ¿Qué beneficio? ¿Pero qué se le ocurre a usted? Por ejemplo... ¿Pagar la entrada, me dice usted? Una plata. No, digo... Buenas tardes, vecino. Buenas tardes. Mire, no sé si me acordará. Yo soy el que toqueteaba a su mujer. Sí, sí, claro. Hecho, no, el que usted pensaba... equivocadamente, etcétera. Sí, bueno, cada vez que lo estoy por olvidar, mi mujer me lo recuerda. Bueno, venimos a pedirle un favor, señor vecino. Sí. Estamos haciendo una ampliación de nuestra casa y la ampliación incluye su casa. Como no tenemos más terreno, la única forma de ampliarla es usando un pedazo del suyo. Si me permite la forma de decirlo. Bueno, mire, yo también estaba pensando en ampliar mi casa. Ajá. Y la verdad es que quisiera expandirme hacia el este. Y, sí, sí, como hacen tanto. Y veo que ustedes están... En el este, sí. Al este de su casa. Al este de mi casa. Así que... quizás podremos llegar a un acuerdo. Bueno, usted, nosotros veníamos con la idea de darle un dinero a usted para que nos dejara abrir unas puertas en su medianera. Uh-huh. Y nosotros pasábamos, no muchas veces, tampoco nos vamos a estacionar ahí. Solo pasamos. De espalda, para no mirar a nadie. Y de espalda incluso para no mirar a su mujer, que cada vez que la... que a lo mejor se siente molesta, ¿no? Y a cambio le daríamos algún dinero, digamos. Una expensa, un peaje. Un peaje. Llámelo como quiera. Yo le diría que en cada puerta instalemos un peaje. En cada una de las puertas y las veces claro, que ustedes... Supongo, hay una cosa... ¿Y quién sería el que atiende el peaje? Y bueno, yo mismo, está atendida por sus propios dueños. Pero escúcheme, mi mujer tiene que hacer cosas en la casa. Yo prefiero, la verdad prefiero que lo atienda usted. ¿Y cuánto le parece? A mí me parece 10 centavos cada vez que pasamos. No, discúlpeme, 10 centavos... Pero no, así se... no, 10 centavos hoy, 10 centavos mañana, cuando quiera acordar... No, pero... Tiene 20 centavos. No se puede amortizar la obra, nada, imagínese. No, la obra la pagamos nosotros, señor. Sí, sí, pero... La puerta no le vamos a pedir que la haga usted. No, pero es una molestia. Es una molestia. Molestia. No. Es una molestia. Yo voy a pasar, no lo voy a molestar. ¿Qué se cree que voy a pasar? No, señor, señor. Imagínese, yo tengo mi intimidad, mis costumbres, mis hobbies. ¿Qué hobby tiene? ¿Qué hobby tiene? Tengo hobbies. ¿Y podría saberlo? Yo tengo hobbies también. Bueno, soy taxidermista. ¿Embalsama? Sí, embalsamo cadáveres, que es lo que se puede embalsamar. Sí, claro, porque embalsar a un tipo vivo es una cosa enojosa, ¿no? Sí. ¿Ah, usted embalsama humanos? Digamos, lo que se presente, ¿no? Lo que pinte, como dicen los chicos. ¿Y usted lo hace en forma profesional o, digamos, por...? Por hobby. Por hobby, pero... ¿Y cómo consigue? Disculpe esta pregunta un poco truculenta, ¿no? Pero, ¿cómo consigue los cadáveres? Mire, como le digo, se presentan oportunidades y... Yo vengo escuchando que la abuela cae seguido por la escalera. Ahora que recuerdo, amor... Sí. Están desapareciendo muchas personas en el barrio. ¿Usted no será...? Sí. ¿No será...? Exactamente. ¿Quién? Soy... Si hablaba de un... Sí, sí. ¿Es usted? Así que usted es el... Exactamente, señor. No puedo creer que estemos hablando con... Sí, señor. Y no tiene cara de... Pero sin embargo es... Soy Edgardo Bálsamo. Cagliostro. El asesino cereal. Soy taxidermista, señor. Quiero perpetuar la fisonomía humana más allá del paso del tiempo. Pero para eso lo liquida primero. Entonces ya sé dónde fue el kiosquero de la esquina, que el otro día no salía nunca a atenderme. Sí. Mire, usted extraña a la gente del barrio. Sí. Venga por aquí. A ver. Aquí están. El lechero. Sí. Con la leche condensada. El recolector de residuos. Sí. Con la basura en la mano. La nuestra. Mira. ese tacho es nuestro. Uh-huh. Y usted quiere ver a... Y esa persona en bikini tan hermosa es... ¡No! ¡Su mujer! ¡Mató a la mujer y la embalsamó! ¡La embalsamó! Solo me faltan... tres figuritas. ¿Cuáles, cuáles? Capaz que las tenemos. La abuelita creo que la tengo. Pero me quedan dos. Bueno, pasillo hagámoslo por otro lado. Escúchame. Sí. Sí. Después de todo podemos tranquilamente esperar que salgan del baño. Aparte... Sí, buenas tardes, mire. No. Seguimos. Pruébese estos ojos de vidrio. ¿Y en dónde los pone? Bueno, habría que vaciar su cavidad ocular, por ejemplo. Huyamos. Vámonos de acá. Vámonos. Abre la puerta, que queremos irnos. Está cerrado con llave. ¿Me puede abrir? Está todo forrado. Con brocato. Usted sí que tiene mal gusto, ¿eh? Brocato, y si usted corta el brocato, más allá hay goma eva. Así que no podrán usted salir de aquí. No querrá decir que estamos encerrados. Estamos encerrados. Y nadie nos escucha con esto. Nadie nos escucha porque están todos muertos, además. No, pero afuera. Afuera, estamos diciendo, señor. Gritemos. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! Todo el barrio está aquí. Está despacio que van a escuchar a los vecinos. Es un papelón. ¡Socorro! Por favor. Pero usted no percibió que todo el barrio está embalsamado. Me pareció que hay uno que está parado hace tres días con un pie contra la pared. Bueno, basta de dilaciones. ¿Quién? ¿Quién primero? Adelante. No, amor, vos tendrías que ser el primero para, de alguna manera... ¿Su señora o usted? Un momento. No contabas con esto. Te olvidaste la pistola arriba de la mesa. Y ahora la tengo yo y te estoy apuntando. Y te digo... ¿Qué? Todo esto porque es radio. Te digo, abrinos la puerta y dejanos salir. Oh, miserable asesino, bueno, etcétera, todo eso, ¿no? Sí. ¿Usted no se dio cuenta que la pistola está mojada? Pero mira lo que tengo yo. El cuchillo que fui a buscar cuando la abuela estaba en el baño. Y el cuchillo no está mojado, ¿eh? No. A lo sumo estará oxidado y duele más. Caíste, chorlito. ¡Oh, no, maldita seas! Abrí la puerta. ¡Tocan el timbre! ¿Pero quién es a esta hora? ¡La policía! ¿Cómo la policía? ¡Sí, la policía! Pero usted no es... ¿la abuela? Sí. No importa. ¿Es policía? ¿La abuela era policía? Sí. Soy de la policía femenina. Bueno, muy bien. ¡Entregate! Abra la puerta. Usted va a ser condenado por todos estos homicidios. ¿Viste, considerando que los acontecimientos se precipitan en función de los tiempos radiales? Sí, me entrego, pero nada más que por eso. Nada más que por eso. Muy bien. Pero habrá venganza. Bueno, no importa, ya veremos en el próximo bloque. Por ahora, 30 años preso. ¡Pausa!